Volvemos a Rosario, volvemos a Rosario, intentar una vez más. Estamos acá sufriendo cortes, pedimos disculpas, estamos en una jornada complicada que además el clima no nos está favoreciendo en lo más mínimo. No, para nada. También tenemos la sospecha de un complot israelí, de la Mossad, porque estamos justamente compartiendo que hoy en Rosario se marcha a favor del pueblo palestino. Está convocando el encuentro Memoria, Verdad y Justicia junto a numerosas organizaciones y sindicatos. Están convocando a la Plaza San Martín de Rosario y marchan hasta el Consejo Municipal. Y estábamos escuchando a Sol Morel del Comité en Solidaridad con Palestina, miembro del Movimiento Internacional Masalvadí y Baid, que nos cuenta sobre esta movilización y su importancia. Lo vamos a intentar una vez más. Hola, mi nombre es Sol Morel, yo soy parte del Movimiento Amplio de Izquierda y de Masar Badil, que es la Ruta Revolucionaria Alternativa Palestina, y también formo parte del Comité de Solidaridad con Palestina de Rosario. Bien, aquí en la ciudad de Rosario, hoy lunes 30 de octubre, se va a llevar adelante la primer gran movilización callejera en esta ciudad, sumándonos a las grandes movilizaciones que están llevándose adelante en todo el mundo en apoyo al pueblo palestino y repudiando el genocidio que está llevando adelante el régimen genocida de Israel. Es por eso que vamos a estar marchando a partir de las 17:30 horas desde la Plaza San Martín en el centro de Rosario hasta el Consejo Municipal. Si bien esta no es la primera acción que se realiza en Rosario, ya que en las semanas anteriores la lucha del pueblo palestino estuvo presente en movilizaciones callejeras, como fue la Marcha del Fuego, también estuvo presente la lucha palestina en actividades académicas en la universidad, en la Facultad de Humanidades y Artes, y también en espacios de resistencia, como es la Casa de la Memoria, en una jornada que se llevó adelante de formación y de discusión en apoyo a la resistencia del pueblo palestino. Bueno, hoy lunes se va a llevar adelante esta marcha, que tomamos un poco la iniciativa que se llevó adelante en Buenos Aires desde el espacio Memoria, Verdad y Justicia. Y bueno, es por eso que se decidió entre distintos sindicatos, espacios de trabajadores, partidos políticos de izquierda, organizaciones de derechos humanos, ambientales y sociales, junto con espacios de solidaridad con Palestina, llevar adelante una gran movilización que muestre en las calles la solidaridad del pueblo rosarino. En primer lugar, repudiando y denunciando esto que venimos diciendo hace mucho, que es el proceso de limpieza étnica que intenta llevar adelante el régimen genocida de Israel contra los palestinos, pero también demostrar el apoyo incondicional a la resistencia de los palestinos, en primer lugar, y también aprovechar esta horrible circunstancia también para retomar consignas históricas, como es, bueno, el alto al genocidio sionista, que lleva más de 75 años, exigir el fin de la ocupación, también pedir por el derecho al retorno de los refugiados palestinos, exigir la liberación de los presos políticos. Recordemos que hay más de 6.000 personas detenidas, de las cuales muchas son niños, en las cárceles israelíes, y también para decir fuera al imperialismo de todo Medio Oriente, ¿no? Y a eso desde Rosario le sumamos consignas que tienen que ver con el territorio argentino, y que es exigir la salida, el fuera mejor de nuestros territorios, y sobre todo, fuertemente, pedir por la ruptura de relaciones diplomáticas entre Argentina e Israel. En este sentido, creemos que las movilizaciones a nivel mundial hoy son una herramienta fundamental para detener, por un lado, el horror que se está viviendo en la Franja de Gaza. Recordemos que la cantidad de muertos debido a los bombardeos israelíes ya ha ascendido a más de 8.100 personas, de la cual más de la mitad son niños, 20.000 heridos. Esto solo en la Franja de Gaza. Ni hablar de también cómo la impunidad que ha tenido Israel debido al silencio cómplice o al abierto apoyo de gran parte de los estados y de las instituciones internacionales también ha permitido el avance de la violencia de parte de los colonos y de las fuerzas de la ocupación israelí, también en Cisjordania y en Jerusalén. Entonces, en ese sentido, y frente al gran cerco mediático que hay de los medios masivos de comunicación, la salida a la calle, las movilizaciones son no solo una herramienta para detener esto, sino también de mostrarle fuerza al pueblo palestino que viene resistiendo. Y en ese sentido no es solamente un acto de solidaridad para con un pueblo hermano, sino también que es un acto de reivindicación de nuestros pueblos, porque entendemos que la violencia fascista que hoy se ejerce contra el pueblo palestino es parte de la violencia imperialista que se ejerce contra todos los pueblos oprimidos del mundo, y en ese sentido nosotros también somos parte de esta lucha, ¿no? Esta es la tendencia histórica del capitalismo y también sufrimos sus consecuencias. En ese sentido, siempre decimos que las armas que asesinan a los palestinos son las que reprimen a nuestros pueblos, y en ese sentido denunciamos fuertemente los vínculos comerciales y militares que existen entre Israel y Argentina, así como con el resto de América Latina, y también como más recientemente ese mismo imperialismo y el colonialismo que roba las tierras y los recursos a los palestinos, también viene a nuestros territorios a robarnos recursos tan vitales como es el agua a través de empresas como lo son Mecorot. Y en ese sentido, en la ciudad de Rosario también creemos que toda la población tiene que salir a las calles a repudiar esto y sobre todo a mostrar que no es el sentir del pueblo rosarino las declaraciones y las acciones que ha llevado el Consejo Municipal, que a días de comenzar la masacre en la Franja de Gaza salió a posicionarse de manera desvergonzada con un Estado genocida como es Israel y bajo la idea cínica de defender la paz, por supuesto sin hablar de los crímenes que se están cometiendo, rompiendo incluso todas las reglas del derecho internacional humanitario, todas las violaciones de derechos humanos que se cometen hace más de 75 años contra el pueblo palestino, pero bueno, que se han recrudecido de manera impresionante hace 23 días. Es importante resaltar que la violencia y el desastre que vemos actualmente en los portales de noticias y en redes sociales no comenzó el 7 de octubre, sino más bien unos 75 años atrás, cuando se concreta el proyecto colonial sionista de creación del Estado de Israel y la consecuente Nakba, que es la catástrofe palestina. Sí hay que decir que el 7 de octubre representa un punto de inflexión tanto para la resistencia palestina como para la lucha de los pueblos oprimidos en el mundo. Pensemos que Palestina viene siendo el ejemplo de resistencia más importante de las últimas décadas, donde se concentra todo el poder imperial del ejército mejor armado del mundo, que es Israel, y con el apoyo por el interés directo que tienen las potencias principales militares como son Estados Unidos y la Unión Europea, y hace 75 años que Palestina viene resistiendo. Y el 7 de octubre es un punto de inflexión porque comienza esta llamada Operación Diluvio de Al-Aqsa, impulsada principalmente por Hamas. Recordemos que Hamas es uno de los tantos partidos políticos que se encuentra en Palestina, que cuenta, como al igual que otros partidos, también con un brazo armado. Bien, y ellos inician esta operación llamada Diluvio de Al-Aqsa, pero que logra también unificar la resistencia de el pueblo palestino y el apoyo también de buena parte de los mismos. Y a través de esta operación logran, pensemos que Gaza es un pedazo de tierra muy pequeño que está completamente asediado y bloqueado por tierra, por aire y por mar, por Israel, y sin embargo ese día logran romper el bloqueo físico impuesto por Israel y por algunas horas incluso hasta logran recuperar territorio histórico palestino. Pensemos que la Palestina histórica ha sido completamente desarticulada de forma geográfica, ha quedado actualmente solamente Gaza, Cisjordania ocupada militarmente y Jerusalén, y esta operación tiene que ver también con la reacción a la violencia sistemática, la violación continua de los derechos humanos, la violación a los derechos nacionales, el proceso de limpieza étnica y apartheid de décadas, pero que se vio profundizado en este último tiempo, principalmente en este año, a través de acciones que por supuesto no salen en los medios masivos de comunicación y la mayoría de la gente hablaba de ellas, pero tienen que ver con las incursiones militares en Cisjordania, en lugares como Jenin, donde en el último año se llevó la vida de decenas de jóvenes, de niños y mujeres, también en procesos que son realmente pogromos, como ocurrió en el pueblo de Juwara, donde los colonos israelíes entraban de manera violenta, incendiando autos, casas, muchas veces con familias adentro. También con el avance de los asentamientos ilegales de colonos, la violencia en el sur de Hebrón, en el Valle de Jordán, con la complicidad, por supuesto, de la comunidad internacional, y más recientemente con las provocaciones en Jerusalén. Recordemos que la ciudad, y sobre todo lo que tiene que ver con la explanada de las mezquitas, es un lugar histórico y sagrado para los musulmanes, y tanto los colonos como el ejército y el gobierno israelí venían amenazando con apropiarse de la explanada de las mezquitas y destruir el templo de Al-Aqsa. Bien, esto ha llevado a la reacción y al intento de defensa a través de esta operación militar por parte de Hamas y con el apoyo de buena parte del pueblo, y que también ha generado el apoyo de la comunidad internacional. Esto, por supuesto, hay que decir en primer lugar que es una amenaza para el imperialismo en términos globales, porque es una lección, entiendo, de los pueblos que se levantan y que resisten frente a la opresión colonial. Y esto también creo que permite explicar la represión y el intento de censura, el impedimento de las grandes movilizaciones que se han llevado adelante en Europa, la detención masiva en lugares como Alemania, la prohibición de la bandera palestina como acto de resistencia en lugares como Gran Bretaña, Italia y demás. Lo cual no ha impedido igual que se realicen numerosas movilizaciones y un apoyo más que contundente al legítimo derecho del pueblo palestino a defenderse. Cuando digo legítimo, está incluso consagrado en las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, la misma que le ha impedido al pueblo palestino poder realizar su autodeterminación y poder tener un Estado propio, y que ha llevado a fracasadas negociaciones con la idea de la propuesta de los dos Estados, que además de ser ilegítima, porque nunca se le consultó al pueblo palestino acerca de crear un Estado en su propio territorio, además eso ha fracasado porque Israel violó sistemáticamente todas las negociaciones, todas las resoluciones, y a lo largo de estas más de 7 décadas ha ido avanzando cada vez más sobre lo que quedaba de territorio palestino, incluso cercenando las libertades de movimiento a través de la construcción de este muro de la vergüenza en Cisjordania, así como el muro también en Gaza, que ha bloqueado completamente a la población, no solo de la posibilidad de acceso y de poder trasladarse a otras partes de Palestina, sino también de la posibilidad de poder tener agua, electricidad, alimentos. Digo, esto que se está viendo en estos últimos días no es algo ajeno a lo que venía sucediendo antes, solo que se ha exacerbado de manera criminal. También es importante romper el mito de que este es un conflicto que tiene cientos o más de 2000 años de antigüedad. Lo cierto es que en esa parte de Medio Oriente han convivido históricamente pueblos semitas de distintas religiones, principalmente musulmanes, pero también cristianos y judíos, que venían conviviendo hasta que llegó la colonización europea, principalmente a través del Imperio Británico y Francés, que se distribuyó todo ese territorio, y luego le ofrece a un movimiento nacionalista europeo, que es el sionismo, que consideraba que los judíos del mundo tenían que tener una tierra para ellos, y se les promete crear en algún lugar, entre los cuales se consideraba la histórica Palestina, un Estado solamente para los judíos. Y es a través de todo eso que en 1948, y luego de oleadas de colonización judía en la Palestina histórica, se crea el Estado de Israel. Y a partir de ahí surge en la catástrofe palestina o Nakba, que implica el desplazamiento de miles de familias palestinas, que son obligadas a desplazarse a bien a lo que queda de Palestina, en Cisjordania, en Gaza o en países limítrofes como son Jordania, Siria o Líbano, y comienza el avance sobre las tierras palestinas, ¿sí? Pensemos que la creación del Estado de Israel tenía la venia de las Naciones Unidas, que había propuesto la solución de los dos estados. Sin embargo, hasta el día de hoy nunca se creó el Estado palestino. Es decir, los organismos internacionales han sido responsables y cómplices de el avance y colonización sionista, por supuesto también por los intereses económicos y geoestratégicos de las principales potencias europeas, ¿no? Es decir, por el capitalismo mundial. Por eso también es importante remarcar que muchos judíos en el mundo también se oponen al sionismo. El sionismo y el judaísmo no son lo mismo. El sionismo es una ideología política racista, fascista, que es condenada y repudiada por muchos movimientos judíos. Muchas de las movilizaciones que vemos en la actualidad tienen que ver con movimientos de resistencia y también con movimientos judíos que dicen no en nuestro nombre, ¿no? No vamos a ser cómplices de este genocidio y menos que menos utilizar la tragedia, lo que fue el genocidio, lo que fue Auschwitz contra el pueblo judío, para justificar el genocidio que se está cometiendo actualmente contra el pueblo palestino. Creo que esto nos permite entender un poco el porqué del silencio o el abierto apoyo de buena parte de los gobiernos del mundo hacia Israel, que los hace responsables también, no solamente cómplices, sino responsables del genocidio que se está llevando adelante. Y en ese sentido, Argentina no escapa de esa responsabilidad. Hace años venimos denunciando los estrechos lazos entre Argentina e Israel, principalmente en materia militar. Y en ese sentido, decimos que las armas que asesinan palestinos son las mismas que reprimen a nuestros pueblos. Por eso exigimos por el fin de las relaciones comerciales. Esto es parte de un movimiento internacional que es el BDS, Boicot, Desinversión y Sanción, que pide el boicot hacia los productos israelíes, la desinversión por parte de los estados y el exigir la sanción a Israel de forma internacional, pero bueno, entendemos que nada de eso lo van a realizar nuestros gobiernos, sino hay detrás una gran presión popular que sea producto de las movilizaciones, de las acciones, no solo en repudio al accionar del Estado terrorista de Israel, sino principalmente en apoyo a la resistencia del pueblo palestino de manera plena y acompañando su lucha por la liberación, que es también la lucha por la liberación de todos los pueblos oprimidos del mundo, y en ese sentido nosotros no escapamos tampoco a esa lógica capitalista imperialista. Por lo tanto, la solidaridad con Palestina en un punto termina siendo también un apoyo hacia nuestro propio camino por la liberación. Bueno, en conclusión y por todo esto, nos parece fundamental estar hoy en la movilización aquí en Rosario, pero continuar con las acciones, con todas las marchas y actividades en apoyo al pueblo palestino, pero también poder vincular la lucha de la resistencia palestina con nuestras propias disputas en apoyo a los pueblos originarios, contra el colonialismo en nuestros territorios, contra el extractivismo, contra la avanzada represora y criminalizadora de nuestros pueblos, que en definitiva es también nuestra lucha por nuestros derechos. Escuchábamos finalmente y por suerte completa a Sol Morel, del Comité en Solidaridad con Palestina, miembro del Movimiento Internacional Mazar Vadil Imaí, que nos contó sobre la movilización de esta tarde, 17:30, en la ciudad de Rosario. Todos se reúnen en la plaza San Martín y marchan hasta el Consejo Municipal. Bueno, nos contó sobre esta organización, sobre esta movilización y también sobre la importancia de marchar y seguir diciéndole que no a este casi genocidio. Estamos por arriba de los 7.000 muertos palestinos por estos días. Tenemos musiquita también especialmente seleccionada por nuestra compañera Steffi de Anred, a la que le mandamos un beso muy grande. Beso para y Steffi. Le agradecemos mucho también esta, bueno, el aporte al programa de hoy, por supuesto. Vamos a escuchar a Escape, Intifada. Qué lindo. Yo.